Es Laura Ben Reigns y yo soy Víctor Liz. Empezamos sin cabecera porque no sé por qué cojones no he sido capaz de ponerla. Entonces, a ver, me estoy liando ya. Buenos días. Hoy Johnny y Paul no han podido venir, pero en su lugar me he traído a Carlos Atanes, que reincide, y a Nacho del Valle, que también reincide. Buenos días, chavales. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal estáis? No dice nada de nosotros el que volvamos a venir. Sí, no, claro, que reincidís, he dicho. Claro. ¿Qué repetís? Muy mal. Fatal. Aunque en mi caso, más que reincidente, yo vuelvo a venir al estudio. Vuelvo a venir al estudio, sí. Porque el programa es la primera vez, en realidad. Sí, en realidad sí, porque la otra vez fue un caos absoluto. Un ensayo. Y Carlos Satanás, que sí que repite. Sí, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí. ¿Estás contento de estar aquí? Pues yo me alegro que estéis contentos. Muy felices. Y a mí me ha dejado... ¿Tú has pillado esto? Porque ¿por qué cojones no suena el... La cabecera. Sí, la cabecera y por lo tanto la música tampoco... Se te ha revelado la cabecera. Teniendo gente como nosotros en el estudio, se supone que tu problema serían los invitados. No los soniditos. No, los invitados son siempre de primera categoría. Falta Pumares para poner a parir al técnico que no está. Efectivamente. ¿Y tú sabes, estás emitiendo ahora? Sí, ahora mismo estamos emitiendo. Estamos en directo. Si eso no falla, estamos en directo. De todas formas... Si no estamos emitiendo, supongo que Arach o alguien de los que escucha habitualmente el programa me llamaría, pero en teoría emitir sí estamos emitiendo. Y alguien de Cataluña, de los del Canal 25, que nos llamaría para decir. De Canal 25. Os pues echamos de menos. Pues mira, no tengo ni la más mínima idea de por qué no suena esto, entonces el programa de hoy lo tenemos que hacer sin música en ningún momento. Porque visto lo visto... A pelo. ¿Tienes preparado ya cuando va a venir Bing Reigns? ¿Bing Reigns? A su propio programa. Pues algún día vendrá, algún día de estos. ¿Está aprendiendo español? Sí. Le habrás dicho que eso de hacer el programa en inglés, nada. Digo, de hacer Bing, el programa en inglés, cero patatero. Aquí se hace en español porque estamos en España, ¿no? Que nos graben unas cuñas en español. Efectivamente. Bueno, mira, me voy a olvidar de lo de la música porque si no me voy a volver loco. Y bueno, yo qué sé, entramos en materia, muchachos. Luego si eso silbo algo. Empezamos con las noticias. A ver. Destino final. Destino final, efectivamente. Pues que de final tenía poco. De final tenía poco porque, por lo visto, como ha sido un exitazo en DVD, y más en DVD que en las salas, pues entonces los productores han dicho, pues vamos a hacer un nuevo Destino final. Entonces van a empezar a rodar Destino final 5. Ah, ¿qué os parece? La 4 era en 3D, ¿verdad? La 4 era en 3D y era maravillosa. Tenemos un mensaje. Veamos a ver qué... Vamos a ver qué nos dicen. Mira, que parecía que no teníamos sonido. No se piensen los oyentes que es un anuncio de Vodafone o algo, no. Es verdaderamente que le han mandado un mensaje. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, pero no, mientras yo miro el mensaje... Tienes pues, demasiados botones en el móvil. Comenta la noticia, a ver qué... Como comentario aparte, ¿no da la sensación de que los móviles tienen demasiados botones? Sí, habría que tener uno para las letras. Que tuviera las 24. Mira, estoy volviendo loco. ¿Sabes qué pasa? Que cuando viene Johnny, que es el que está aquí habitualmente... Me vuelvo loco con esto. Esto es un sin Dios. Esto es un sin Dios. ¿Qué diría Saza? Un sin Dios, un sin patria y un sin ley. Oye, esto de Destino final, cambiando de tema a algo que sea parte del programa... Estamos emitiendo. ¿Eso que en la primera salía Sam Neill? Destino final. La de la navecita que tiene un... No. Destino, ¿esa cuál es? Destino horizonte final. Esa es horizonte final. ¿Y Destino final qué es? Destino final es la de... Los teenagers que se van matando, ¿no? Efectivamente. Los que se mueren. Los que les persigue la muerte. Claro. Joder. O sea, que ya era mala la primera. A mí me gusta mucho. Pues la primera me gusta. La 2 me parece una obra maestra. La 3 flojea y esta 4 está muy correcta. Para ser en 3D y... Bueno, de hecho, que sea en 3D es por lo que continúa esta saga, ¿no? O sea, que tú has puesto la noticia porque de verdad te interesa que se va a estrenar la quinta. Yo he cogido las noticias que he visto porque había una mierda. Ah. Pero sí, evidentemente la saga de... O sea, a mí cualquier película de género me interesa. Por mala que esta sea. Pero estas también, yo también las he visto, a mí me gustan. ¿Verdad que sí? La cuarta no la vi. Pero yo me lo pasé muy bien con las otras tres, ¿eh? Sí. Pues sobre todo la segunda, el primer accidente ese que tiene... Es que confundo la segunda, la de la carretera o la del parque de atracciones. La de la carretera. Esa es buenísima. Esa es muy buena, esa película. Es como intentar distinguir las de Show. Sí, bueno, las de Show, sin embargo, fíjate, vi la primera... Son un gran bloque sangriento, ¿no? Y no la acabé de ver porque me aburrió bastante la de Show. Ah, creí que ibas a decirte yo mal rollo. Claro, parece que no te conozco. Te aburrió. Me aburrió. Ah, a mí me dio un mal rollo alucinante, así que me las vi todas. Ajá. En dos días, además. Sí. O sea, yo pensé que me iba a trastornar mucho menos si las veía todas del tirón y me olvidaba ya del tema que si las iba viendo una por semana. Ajá. Me iba a hipnotizar y me iba a volver un poco loco. Muy malas también. ¿Las 6 la viste? ¿Las 6? ¿Hay 6? Coño, ¿no te has enterado de lo de las 6? Pero si en la 5 acababa todo y bien acabado, ¿no? No, no, pero hay una sexta parte, pero que en España el Ministerio de Cultura la calificó de X. ¿Coño? Y por lo tanto, como la Disney no quería esa calificación, están esperando a que la recalifiquen para estrenarla, ¿no? ¿Aún están esperando? No sé si están esperando, ya directamente la sacarán en DVD, pero qué triste, ¿no? Pues qué raro, sí. Que saquen algo de pornografía en internet de lo que no esté yo enterado, pero me metes esta tarde. Sí, sí, pues la calificaron de X, pero hace ya este verano. Aquí se censura todo. Ayer me enteré que en la generación Nini habían maltratado a no sé quién y estuve buscando como un loco durante horas a ver si veía el vídeo. Y en YouTube no estaba, entonces entré en la web de la Sexta. Ajá. Y la habían quitado. Pero es que 5 minutos antes yo había leído en las noticias que el Instituto de la Mujer estaba diciendo que quitasen, o sea, que quitasen el programa y que la Sexta seguía manteniendo el vídeo en online. Ajá. Bueno, pues a 5 minutos después ya no estaba. Estaba en los comentarios y el vídeo borrado. Total, que no lo he visto. Oh. No os habéis enterado de nada de esto, ¿no? No, pero yo sé que estaba habiendo problemas con ese programa. Yo es que conocí hace poco una cámara, una chica que curra de cámara en el programa este. No voy a decir su nombre, perdona, Carol, pero y decía que la mayoría de lo guapo estaba censurado. Que el día que se liaron a navajazos ahí entre todos y clavaron una navaja en el decorado. El pasillo es un decorado, entonces se lió uno a navajazos por el pasillo con el decorado. Pero en el pasillo, por el otro lado, es donde los técnicos se apoyan. Entonces, luego le dijo una, chavales, al margen de que os carguéis el decorado, no os dais cuenta de que podéis haberos cargado un técnico de los que se apoyan por aquí. Y eso no lo pusieron. No lo pusieron, ¿no? Bien divertido que hubiera sido. Hombre, y yo que sé, no quería la audiencia, pues lo hubieran dejado, ¿no? Claro. Lo hubieran dejado. No metes allá 4 macarras de mierda, pues déjalos que se maten y luego lo pones en el aire, ¿no? Igual lo tienen grabado para los extras del DVD. Sacarán en DVD ese programa. Luego también hubo otro problema en ese programa, ¿no? Y es que ellos tienen un psicólogo que es negro y uno de los chavales le dijo, tú cállate, negro de mierda, algo así, ¿no? Tampoco lo he visto. Claro, son cosas no, que... No, es que no hay nada. Yo estuve viendo por curiosidad y no, todo lo que había eran tonterías, no sabía nada interesante. Está totalmente falseado. Ahora harán un crossover y se llevarán a los ninis al Himalaya con el... Con el Calleja. Con el Calleja. Deberían hacer crossovers de televisión. G.I. Joe contra Will Smith. Eso está guapo. Príncipe de Bel-Air. Estaría muy bien. Estaría muy bien, ¿verdad? Crossovers de tele. ¿Qué te voy a decir, Nacho? Vamos a hacer una cosa porque luego a mí me gusta hacer el descanso. Pilla un CD de esos al azar. Que vamos a ver, al azar. Es el... Uno al azar, ¿no? Mire, el primero que pilles y que no esté vacío, te lo traes y ya está. Que no esté vacío. Claro, porque a mí me ha dejado esto, lo de que no vaya lo del audio del ordenador, me ha dejado loco. Pero bueno. No, pero vamos a ver, pero no te tires 2 horas mirando lo que pones. Pilla uno, el que sea, y ya está. Así es para hacer el descanso luego, que me entran ganas de mear siempre. A mitad del programa. Marco, papi, esto tiene que ser muy bueno. Hombre, pues ese es el que vamos a... Esto tiene que ser la... Lo que sea. Ojijo. Sí, ¿no? No sé. No me suena ni siquiera. Yo soy un entendido, en Rapid Hip Hop. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es un rumor, pero luego también, mientras leía esta noticia, he leído vamos, que se desmiente el rumor. Y es que Tim Burton, después del éxito que está viviendo con la película de Alicia en el País de las Maravillas, se iba a embarcar de lleno en un remake de... un remake de La Familia Addams. Raro, que fuera de su estilo, ¿no? Que fuera de su estilo, ¿verdad? Cambio más traumático, qué riesgo asume Tim Burton, sí. Esta vez, ¿no? Sobre todo porque cada vez que hace una adaptación la caga, pero bueno. Claro, se supone que iba a hacer una animación 3D, tipo Presidente de Navidad y tal, pues con los personajes de las familias. Pero luego la otra noticia es que Tim Burton asegura que no tiene nada que ver con ese proyecto. Ah, bien. Muy bien. O sea que está... Tim Burton es una especie de Belén Esteban del cotillo del cine, ¿no? Sí. Sí, es un Belén Esteban, sí. A mí no me gusta nada. ¿Tim Burton o Belén Esteban? Ni Belén Esteban ni Tim Burton. A mí me gusta más Belén Esteban que Tim Burton. Sí, ahí estoy de acuerdo con Atanes. Las que más me gustan de Tim Burton son Pesadilla antes de Navidad, que no es suya. Big Fish, que lo único que hizo fue decir acción y corte. Y no sale su amigo. Es verdad. Y no sale su amigo. Yo me di cuenta y dije, oye, esta película no me está desagradando del todo. Y entonces caí en la cuenta de que no salió su amigo. Johnny. Claro. Claro. No. Algo tendrá que ver. Puede ser. Y de hecho, en Presidente antes de Navidad tampoco sale su amigo. ¿No te gusta Johnny? No me acostumbro a gustar mucho. Bueno, en las películas de Tim Burton no. En Donnie Brasco mejor. Sí, claro. O sea, cuando hace otras cosas a veces me gusta un poco más. No es mi actor favorito nunca. Pero yo creo que hay mala química entre Tim Burton y Johnny Depp, no se han dado cuenta. Yo es que creo que hace de cómico. tradicional cuando está con Tim Burton. Hace lo que le da la gana. Entonces, si te mola su rollo, a mí es que me mola, me hace gracia. Ah. Pero vamos, a mí no yo, mal, yo he oído hablar de la interpretación de Johnny Depp en Sleepy Hollow. Y pues creo que eso, José Luis Ozores tiene 18 pelis en las que está mucho mejor que Johnny Depp. Sí, está claro. Es que, hombre, no... es que estás comparando a Dios con un gitano. Bueno, venga, es que te diría el Pajares, ¿sabes? Pero estando tú delante de ese nombre, hay que decirlo levantándose y quitándose el sombrero. Y no me he traído sombrero. Como mínimo, ¿no? Claro. Pues eso. Y Mars Attacks, claro. No, Mars Attacks a mí me parece un bodrio también. Esa gran película de Jack Nicholson. Tim Burton es una incógnita para mí. No sé qué va a hacer. No sé hay si que romper una lanza a favor de Ed Wood. Ed Wood, sí. Ed Wood. Es una paradoja, yo lo digo sí, siempre, porque me yo he dejado Ed Wood. Odio todo lo que hace Tim Burton. Sin embargo, Ed Wood podría ser mi película favorita. Es una pasada. ¿De tu película favorita? ¿De tus películas favoritas? De mis películas favoritas. Es una película que no me canso de ver, que he visto tropecientas veces. Sí, a mí veces, me pasa igual. Y que me encanta. Oye, ¿vale? Víctor, estamos de acuerdo. A mí me encantaría que lo hubiese hecho otro. Ah, sí, bueno, sí, que hubiese hecho, bueno, yo que Brian De Palma, por ejemplo, me hubiera encantado. Por ejemplo, yo mantengo la teoría de todas formas que Ed Wood no la hizo él. Probablemente no. Seguramente. No. Claro, es que a mí me da la sensación de que es muy diferente cuando hace sus proyectos personales, que son su paranoia que le apetece hacer, como Sleepy Hollow. Uh-huh. Pero esto lo era, ¿eh? Que es, sí. Yo creo que sí, tenía toda la pinta. A mí es que me parece una peli dirigida al uso, o sea, como si no le importara nada su propio estilo. Yo creo que tenía la necesidad de demostrar que él no era el peor director del mundo, sino que había otro. Claro, yo creo que es lo que le pasa en Big Fish. Simplemente la dirige, llega por ahí, coge su guión, que está muy bien hecho, y la dirige y punto. El guión de Ed Wood es una pasada, por cierto. Al margen de ese reparto, sí, antológico. No sé si era suyo. No, sí, yo creo que él no ha escrito una palabra en su vida. Ah, vale, entonces eso lo explica todo. No, es como todos estos directores que van de autores, pero realmente les tienen que dar el guión hecho. O sea que... En Pesadilla sí, claro, él se construye los personajes, la historia, no sé qué, pero claro, ¿quién, ¿de quién es Pesadilla? Del músico, joder. No, hombre, pero Pesadilla antes de Navidad realmente se atribuye a Tim Burton, pero es de Henry Selick. Pero realmente, ¿qué hizo Tim Burton en esa película? Aparte crear, no, los personajes y la historia son suyos. Sí, ¿no? Una bueno, película no. Pero lo que es eso, claro, el planteamiento más poético. Luego la estructura del guión hay que hacerla y sobre todo la banda sonora. Si es que hay películas que lo más importante es otra cosa. Sí, claro. Sí, eso es un musical. El musical no es perfecto, la película no hay Dios que se la trague. Y esa película se la tragó gente que no ha visto un musical en su puta vida. Tiene que ser muy buena. Claro, y luego no han vuelto a ver tampoco un musical. Pero tiene gracia que sea la película favorita de la gente que le gusta Tim Burton, ¿no? Sí, ¿no? O no es suya. Sí, claro. Siempre que estar aclarando que no es suya. Uh-huh. Solamente el tío lo que haría sería unos garabatos en una servilleta. Los muñecotes eso se le daría al director para que lo hiciese. Claro, pero luego... ¿Qué peli es más suya? ¿Esa que él se crea los personajes, la historia y la ambientación y luego todo lo demás lo hace otro? ¿O Big Fish, que es lo único que hace es llegar allí y decir acción y corte? Pues es que a lo mejor es mucho más suya Pesadilla antes de Navidad que Big Fish. O de eso luego nunca lo sabes. Desde luego Batman no creo que sea... Bueno, Batman en su momento... Es una cosa muy personal. Es decir que me gustó Batman, ¿eh? Joder, Víctor, joder. ¿Qué pasa? A veces es frustrante. ¿Pero cómo que a veces es frustrante? Pero te gustó porque a ti no te gusta Batman. Efectivamente. Claro, pues ese es el problema de Tim Burton. ¿Cómo le puedes dar a hacer una película de Batman a un tío al que no le gusta Batman? Solo sí. Alguien a quien no le guste Batman es capaz de pillar a Michael Keaton para que haga de Batman. O decirle que haga un remake de Petar los Simios, una persona que dice que Petar los Simios es una mierda. Claro. Claro. O sea, cuando... Petar los Simios es una obra maestra. La antigua. Claro. Tim Burton dice que era una mierda, literalmente. Claro, dijo, la antigua es una mierda y me piden que haga algo mejor todavía, pues hago una mierda más gorda. Más grande todavía. No funciona. Bueno, siguiente noticia. Burton informa que Columbia Pictures está pensando hacer Cazafantasmas 3 sin Ivan Reitman. No. Dice que piensan hacerlo, pues nada, renovarlo para las nuevas generaciones y tal, que se iban a contar con Bill Murray, con Dan Aykroyd y con Ivan Reitman. Harold Ramis. Eso, Harold Ramis, perdón. Y sobre todo Rick Moranis, por favor. Si no sale Rick Moranis, es que yo no voy. Rick Moranis, ¿qué ha sido de él? No, yo no sé. No hizo nada después, ¿no? Sí, hombre, los niños encogidos, dilatados y contraídos. Y poco más ya. Maldito sea. Sí. Bueno, pues... Y Pablo Mármol, joder. Ah, bueno, es verdad. Claro, eso es lo último que hizo. Yo creo que sí. Sí. No, ¿Qué habrá sido Rick Moranis? Es uno de estos actores a buscar. Se habrá retirado cómodamente con todo su dinero y pensando cómo es posible que con esta voz, esta pinta y este todo me haya dedicado yo al cine durante 10 años y la gente me reconozca por la calle. Claro, claro. Insólito. Dice, bueno, pues ya me retiro, ya gano todo lo que tenía que ganar. De todas formas, es un poco como el Hugo Weaving este, ¿no? Si pillas las películas que ha hecho Rick Moranis, todas han sido unas fortunas increíbles en taquilla. Sí, ¿verdad? Claro. Hugo Weaving en 4 años hizo... ¿Tres Matrix? Seis de las 12 películas más taquilleras de la historia del cine. Tres Matrix y Tres Señores de los Anillos. Muy heavy. Madre mía, bueno, el tema es que Ivan Reitman tiene todo el derecho sobre el producto de Cazafantasmas. Y entonces, si él no da el visto bueno, y no lo dan Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis, no harán nada. O sea que la cosa está en el aire, no sabemos si Cazafantasmas 3... ¿se pondrá en marcha o no? Lo suyo es que le chantajeen y que la dirija a su hijo, ¿no? ¿El hijo de quién? ¿El hijo Jason de puta? Reitman. Ah, de Jason Reitman. Es muy bueno, ¿no? Hostia, el director de... Juno y Apin 10. ¿Es el hijo de Ivan Reitman? Ole, ¿no sabía? Ole. Claro, es que es muy heavy. No sé, Juno me parece una película horrorosa. Oye, listo, por favor, ¿qué hago contigo? Me vas a rebatir esto, o sea, es horrorosa. No, a mí es de mis pelis favoritas. Es un folletín. Un folletín para quinceañeras... Es que a las pruebas me remito, o sea, a la hermana de mi mujer, que tiene 15 años, le encanta Juno, digo, normal. Esa es la prueba de que es una peli horrible. Esa es la prueba de que es una película horrible, claro. ¿Qué es eso de Juno? Te lo acepto. Juno, la película esa de una adolescente que se queda embarazada. No sé cuál es. Claro, no. Me encanta que los satanes, porque de la mierda nunca se entera, o sea, es maravilloso. Nuestros oyentes están descubriendo que soy el único baluarte del cine tradicional que hay en esta mesa. Solo voy a ver las mierdas muy caras como Avatar. ¡Claro! Es que para qué ir a ver Juno. Mira, ves, Avatar me he negado. Yo no lo he visto tampoco Avatar, ¿eh? Yo no sé, es que las pelis pastiche estas que te recuerdan a muchas pelis todas juntas, rollo Bailando con Lobos y tal, de estas pelis que dices, no es que sea mala, es que he visto ya 200 veces esta peli. Me dan una pereza. Soy incapaz. No puedo. Soy fan de Sam Mendes, ¿vale? Pero me pongo a ver Jarhead. ¿Eso se había muerto? Ah, no, se había muerto el otro. Sí, no, Sam Mendes... Todo lo que hace es una puta mierda. American Beauty y Camino a la Perdición son una puta mierda. Mira, Camino a la Perdición es un coñazo. Ay, por Dios. Que no hay un Dios que lo aguante. American Beauty. Bueno, venga, vamos a darla. Pasable. Un 5. No, a darle un poquito más, a dar un 6. Venga. Pero es la única película que genera en mí una relación de me gusta pero no quiero que me guste, ¿me entiendes? Porque ¿amor? Es una película que me gusta, inevitablemente me gusta, pero como es de Sam Mendes, no quiero que me guste. Ah, pues, o sea, tienes un serio prejuicio inicial con Sam Mendes y punto. A raíz de American Beauty. Ah, vale. Bien. O sea, te estaba molando, pero a la vez le cogiste asco al director mientras veías una peli que te gustaba, entonces decidiste que no te iba a gustar. Sí, porque... No, yo lo digo porque sé que en algún momento trabajaremos juntos, entonces tengo que familiarizarme con tus procesos mentales. Oye, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo no lo había pensado, pero a mí me pasa lo mismo con Sam Mendes. Sí. Es verdad, sí, no lo había pensado. El día me pasó con otro, me pasó con Michael Mann, que nunca había caído en la cuenta de que es malo de cojones. Es que es malo de cojones. Malo de cojones. No es que sea tal, no, es que es el puto timo de la estampita. Sí, totalmente. Es que es malo de cojones. Pero ¿cómo podéis hablar así de un director que ha hecho Colosseum Miami? Pero si lo producía él. Claro. Bueno, no, yo solo como director. No, pero la dirige él también, Colosseum Miami. No, la película, pero no la serie. No, la serie no, me refiero a la película. Es que la película me parece que es la única de él que no he visto. Es que todavía estoy viendo, ¿cómo se llama esta? La de Dillinger, el... Hostias, hostia, qué mala, verdad. La de Enemigos Públicos. Enemigos Públicos. Y cuando acabé de verla, que me costó un... Bueno, yo la vi entre paseos a la cocina, ir a buscar Colacaos. O sea, que era insoportable. Y cuando acabé pensé, joder, pero si esta película es igual que las otras... Igual de mal hecha. Igual de mala y de aburrida, claro, que todas las demás. Si es que ese tío no ha dado ni una en el clavo. Claro, pero es que hace Hit y le salva la película a base de interpretaciones. Hace Ali y le salva la película a base de interpretaciones. Hace El Dilema y está a punto de destrozarla a base de lo puto lenta que es. Si es que la película se vende sola. Es que se hace una peli entretenida de estas setenteras políticas de puta madre, se hace sola. Y es que está a punto de destruirla. Sí. Cuando llegas al final de la peli estás deseando que acabe. Y tiene los mejores actores del planeta. Es acojonante. Y Ali igual, o sea, Ali... Es que Ali la encantó, última media hora de Ali... Pues si ves crecer la hierba, colega... A mí me gustó mucho. Acabé de videoclips... Pues es como una película de... ¿Cómo se llama el otro? Joder, el otro que... coño, estoy fatal. El otro pesado. El de Platoon. Oliver Stone. Si no, Oliver Stone, ¿no? No sé, a mí Ali me parece preferida. Es un mismo estilo, sí. O sea, exactamente igual que la película de Oliver Stone. Oliver Stone no. Pesado, por eso. Pero Michael Mann sí, tiene cositas que... Oliver Stone las tiene buenas. Es que Michael Mann no ha dirigido ninguna bien. Ninguna, empezando desde la, aquel tío que corría, ¿cómo se llamaba aquello? Uno que salía todo, que corría mucho un tipo. Al último Mohicano. Hostias. Hostia. Desde aquello, ¿no? Uh-huh. Porque tú dices que decías que tenía bueno Michael Mann. Yo me he quedado con... Pues mira, Ali es una de las buenas y Conoce en Miami me parece un peliculón. Miami, me gusta Hit. No joder, puedo evitar que me guste. Pues mira, nunca vamos a estar de acuerdo. Hit me parece un coñazo. Pues yo me lo paso pipa. ¿Que te cagas? Además que me la veo cada... Pero tú quítale, si le quitas el atraco a aquel espectacular, ¿qué te queda en la peli? Al Pacino pegando gritos, que es un placer extraordinario para mí. Y además, mira, tener una película Al Pacino y Robert De Niro y no ponerles en una escena juntos... Tenían que salir todo el rato juntos. Deberían ser los ladrones los dos. Claro. Y el policía Val Kilmer, yo es la que hubiera hecho. Claro, pues ya al final se llevan la pasta y tal. Y hubiera hecho la misma peli de siempre. Sí, lo que me mola de Hit es que me suena a que no la he visto. Sí, y la has visto. Pero que, claro. Pero no te acuerdas de ella. No. Quiero decir que cada vez que la veo, pues joder, como el Gran Lebowski, que es una película que la ves 15 veces y la 15 te da la sensación de que no has visto nunca una peli así y te la sabes de memoria. El Gran Lebowski, yo, es una película que en su momento me gustó mucho. La vi hace poco otra vez y me flojeo, tío. Uy, pues yo la séptima, la octava, la novena, cada vez me gustan más. Cada vez me río más y cada vez me gustan más. No, sí, está bien, sí. Yo reconozco que es una gran película, pero no ha sabido a mí, por lo menos, mantenerme en... Igual que Muerte entre las flores. Yo Muerte entre... Cada vez que la veo me gusta más que la anterior. Yo nunca la acabo de despierto, Muerte entre las flores. Y el Gran Lebowski, me parece que la única vez en mi vida que he ido a taquilla que me devuelven el dinero. ¿Sí? Sí. Me parece que nunca me he cabreado tonto con una peli. Después me han dicho, todo el mundo me dice, no, pero pues es muy buena y tal. Y me han llegado a convencer de que tengo que verla otra vez. Porque a lo mejor tuve muy mal día cuando la vi. Yo creo que no. Pero soy muy cabreado, ¿eh? Si te cabreo, no la veas más. Y ten un soberano prejuicio. No, pero no sería la primera vez que una película no me gusta y cada dos años dice, bueno, va. Y bueno, podéis cambiar de opinión, ¿no? Sí, sí. Yo estoy abierto, soy persona tolerante. pero recuerdo que la pasé fatal con esa peli. Ahora, con Muerto entre las flores, peor, bueno, no sé si peor, pero... Pero bueno, es claro, tendríamos que hablar de los hermanos Coen también, ¿no? Y... Sí, bueno, los hermanos Coen, a mí, por ejemplo, las tres últimas que han hecho me parecen una puta mierda. Bueno, No es País para Viejos tenía un poquito de gracia, pero muy poca. Pero la... joder, cuál es... horrorosa esta. Quemar después de leer. Tío, qué película. O sea, es Brad Pitt y... Sí, George Clooney. No tiene ritmo. A mí es que las mejores me alucinan. Y las malas, que son muchas, me entretienen todas. ¿Sabes cuál es? A Lady Killers, que es una de las peores películas de la historia del cine, me entretiene. ¿No la pasa los con Coen? Pasa como con Woody Allen. Las peores que haga me entretienen. Woody Allen, a mí, bueno, yo tengo mis reticencias, pero me quito el sombrero ante la última que hizo, la de Si la cosa funciona, porque es una película que está muy entretenida. Y yo creo que a todo aquel que sea un poquito cascarrabia se va a sentir identificado con el personaje. Buah, entonces hay que verla. O sea, yo en esa puta peli me veía. Es eso, yo, un menda que va de genio, ¿no? Yo, con Woody Allen me pasa como con los deportistas estos que se retiran a los 40, que están arrastrando el culo ya durante 3 años haciendo el ridículo. Me hubiera gustado que se retirara, yo qué sé, después de hacer... Todos le dicen I love you, por ejemplo. Y ya no hacer ninguna más en la vida. O una cada 8 años, pero... Sí, porque vaya tostona aquel... Todas estas pelis menores que está haciendo, es que son un poco... Una ajena de Cartagena. Pero bueno, como las últimas 2-3 que hizo el Billy Wilder, ¿sabes? Como, hostias, que no es tan mal, ¿sabes? Pero... ¿Te gusta Billy Wilder a ti? Para mí es la referencia absoluta. ¿Entonces te gusta Mariano Nozores también? Más o menos, sí, son del mismo nivel para mí, no te jode. Vamos a ver... Que no, Víctor, que yo en ese rollo no entro, coño. Piensa en Sin faldas ya lo loco. Sin faldas ya lo loco. Piensa en la peli. Pero ¿cómo voy a pensar en Sin faldas ya lo loco? ¿Sabes? Si pensara en películas como Sin faldas ya lo loco, los días se me harían eternos. ¿Por qué? Pero me has dicho que eres fan de Billy Wilder. Ya, pero tú no dices que Sam Mendes es una mierda. Yo no puedo llegar aquí y decir que son películas que tanto. Me tengo que poner en la posición absolutamente contraria. Vamos a ver, Nacho, céntrate un poco. Sin faldas ya lo loco es de Billy Wilder. ¿Sin? Sin faldas ya lo loco. La de Jack Lemmon y... Con faldas ya lo loco. Eso, con faldas, perdón. Claro, entonces, ¿no te gusta? Claro. Pues, para ti eso es la esencia pura de Mariano Nozores. No, por supuesto. Aparte, mira, con faldas ya lo loco y mira Los vingueros. Es la misma película, prácticamente. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Verdad? La vi hace muy poco con faldas ya lo loco y estoy pensando en la película de Mariano Nozores. Es una peli de pájaros y exceso. Totalmente. Pero ¿sabes? Los diálogos os parecen iguales, de buenos. Me parecen mejores los de pájaros y exceso. Ahí es donde... A mí también. Ahí es donde a mí también, y lo digo muy en serio, ¿eh? Sí, yo creo que lo digo totalmente en ahí serio. Ahí es donde topamos. Yo no le pillo el feeling. Pues... Pero, hombre, es un poco el problema del Gran Lebowski, ¿no? Si es que si no entras en el feeling, no entras en el rollo, No, pero ahora estoy siendo muy frío y racional, ¿eh? Estoy analizando todas las palabras que está diciendo Lid y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo veo a Gran Lebowski y el tío entra en casa del millonario y está el Philip Seymour Hoffman imitando al señor Smithers de los Simpsons y yo estoy llorando de la risa ya. Entonces, claro, para mí es la mejor película del mundo. O sea, yo voy de más a más aún. Pero claro, si entra el tío en la casa y estás pendiente del diálogo y dice estos niños son de no sé qué y esto de no sé cuál, pues es que no tiene nada. La película no tiene nada. Es una tomadura de pelo auténtica. Claro, pero yo es que yo no puedo con ese hombre. Es que me muero. Yo me muero de la... Yo cuando sale la primera escena en el supermercado comprando la leche con un cheque, tío, y ya estoy llorando de la risa y me la sé de memoria. Coño, yo lo he olvidado. Ese todo. Es el encanto de este lenguaje, yo creo, ¿no? Pero bueno, oye, contra gustos no. Claro. Pero en el tema del Confadasio Loco y Ozores, yo no. Vamos, no creo que lo que dijese Olid o lo que digo yo pretendiese ser una crítica de si es mejor o peor, ¿eh? Simplemente que es verdad que se parece un montón. Claro, claro. Si la magia del cine es que con lo mismo puedes hacer una película que te encante y otra que odies. A mí me encanta Braveheart y odio sobremanera Gladiator. Si qué? Son la misma peli, pues no te podría decir. Una me la creo y la otra no. Entonces la que te crees te encanta, pues estás ahí. Pues y la que no te crees son 2 horas y media insoportables de la misma pelea, el mismo diálogo y el mismo todo. Y son, yo siempre pongo ese ejemplo porque es que son películas calcadas. Puedes hacer exactamente la misma peli. Puedes coger al Mel Gibson y meterle de Gladiador y al otro Moñas a ponerle a hacer la Revolución Escocesa. Es la puta misma peli. Y una me encanta y la otra la odio. ¿De qué película habláis? ¿Qué es que de Braveheart y de Gladiator? A mí no me gusta ninguna de las dos. ¿Ves? Él es más coherente que yo en ese sentido. Me encanta Pequeño Gran Hombre y odio Bailando con Lobos. ¿Por qué? Hombre, pues porque no en sé. Una sale Dustin Hoffman y otra Kevin Costner. Pues probablemente sea sobre todo por eso. Sobre todo. Pero el cine es lo que mola. Que con lo mismo te enamora y lo odias. Y lo odias, claro. Ah, está bien. No es el ejemplo de la última de Indiana Jones, por no, la que estoy recogiendo firmas de pena de muerte. La vi en un viaje en tren, ¿sabes? Y dije, mira, qué bien, la veo y así no la alquilo. El viaje más chungo, ¿no? Ok, ya te digo, qué mala es. ¿Cómo se nota que no habéis visto Avatar? Yo he bajado tanto el listón. ¿Sabes qué pasa? Últimamente estoy viendo películas, por eso decía la Gran Lebowski. Estás viendo películas que andan en la tele últimamente, como por ejemplo esta de Hombres de Honor, que sale Robert De Niro. Oy, y Cuba, muy mala también. A mí me gusta. Déjà Vu, que dieron el otro día. Esa a mí me gustó. Ayer Superman Returns. O sea, películas que cuando las vi me parecieron un horror. Ajá. Y ahora, después de haber visto Avatar, oye, me parecen cojonudas. y las veo enteras. Digo, oye, esto no era tan malo. O sea, me ha cambiado la vida. O sea, al final tengo que estar agradecido a James Cameron. Entonces, oyéndoos hablar, se nota que no lo he visto Avatar. ¿Aún tenéis el listón demasiado alto? A mí con la última Indiana Jones me pasó un poco eso. Después de verla, todas las películas que veía me parecían sublimes. Ajá. O la última de los piratas me dejó muy marcado también. ¿La de los piratas del Caribe? Bueno, la segunda es igual de mala en realidad, pero la tercera es una cosa tremenda. ¿Sí, no? Una de las anécdotas más entrañables de trabajar en el cine. Ajá. Que entra un padre con los dos niños a ver la tercera de los piratas. Y sale de la sala al rato, me dice, oye, voy a ir a llamar por teléfono. Y digo, bueno. Dice, no, lo digo por si acaba la peli, que tengo a los niños aquí. Y digo, chavalote, llevas 1 hora y media, te queda 1 hora y 20. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡A la vete a la mierda! Se fue a por un café, se fue a por el periódico, se quedó ahí en el hall, se dio una vuelta. Y los niños luego salían entusiasmados. ¿Lo habéis pasado bien, no? ¡A la pa' casa! Con el culo doblado, el pobre hombre. 2 horas 50 de piratas, tío. Bueno, qué suplicio. Vamos con la última noticia, si os parece. Y es que, bueno, pues que están intentando los de Marvel decidirse por un actor que interprete al Capitán América. Yo estoy disponible, lo digo. Entonces han... ¿Y eso, perdona, eso es para la película Capitán América o para la de los Vengadores? Para Capitán América. Para todos. Claro, bueno, y luego para... Será el mismo para los dos. Claro, la idea es juntarlos a todos. Al Edward Norton, al Downey Jr., al caga de Thor y al caga de este y a todos juntos. Bueno, pues se decantan por el actor Channing Tatum. Me suena a mí. Silencio ahí. Por lo visto ha hecho G.I. Joe, The Rise of the Cobra. Oh. Que no lo ha visto, pero quiero verla. Y Dear John, que no sé cuál es esa puta película. Ni idea, tío. Pues ni idea. Esa... Me extraña que no den el papel este que le están dando todos los papeles ahora. Este que hace La Furia de Titanes y Terminator 4 y este que es ahora el niño mimado. Sí, sí, es curioso. Me extraña que no se lo den. No se lo dan porque ya salen los Tendrán cuatro... otra preparada para él. No, es que salen los Cuatro Fantásticos. ¿Sí? Es el que hace de la Antorcha Humana. Ah, ¿es la Antorchita el de Furia de Titanes? Sí, sí, sí. ¿Es el que, ¿es el que era la Antorcha Humana o es la nueva Antorcha Humana? No, el que era la Antorcha Humana en... Había decidido que me sonaba de algo. O quizá me estoy equivocando yo. Sí, ese es un rato malo. Creo que sí. ¿Estás seguro? Yo diría que no, ¿eh? ¿No? No lo sé, bueno, en cualquier caso, los oyentes nos pueden aclarar esta duda o sí, preguntarnos lo que quieran en el 91-142-6912. Dilo más despacio porque no me enteraron ni yo. 91-142-6912. Entonces, los oyentes, si quieren llamarnos, hacernos preguntas o... Hablas muy rápido tú también, como Abraham. Os voy a bajar el ritmo de hablar. Sí, es que me pongo nervioso para interpretar. Es horrible esto, ¿no? Porque es una experiencia que me gusta mucho, el hacer radio. Pero, sin embargo, me pongo nervioso y no vocalizo. Pues yo viendo el... ¿Cómo se llama el de Pajares? Mi mujer me pone ojo. Mi mujer me pone ojo. O no. O no. Lo miraba, digo, este es mejor actor de lo que yo me pensaba, yo, pero se acelera mucho, sí. Yo soy es una pena. Un encima eres fan de Pajares. Que caro, se te pega. Claro, se me pega. No, sí, es cierto, hablo demasiado deprisa. Pero soy un gran actor, eso no. Hombre, para la menor duda. Eso a mí me impresionó. ¿No me has visto el almacenero o qué? Hombre, claro, joder. Pero es que en Almacenero sales eclipsado por uno de los grandes artistas del siglo, tío. Que sabrán, bueno. Y el Ricky. Y el Ricky, claro. Y el Ricky. Es que lo del Ricky me dejó marcado. Ese sí que es un gran actor, ¿verdad? Joder, yo aluciné. ¿Viste tú la segunda parte de Almacenero rodada en inglés? No. Ah, pues eso. No, esa me lo has dado, tío. Esa te la tengo que pasar. Joder. Si bueno, ya pasé el shock de ver Almacenero, ya de perdidos al río. Vamos a poner una cancioncita y después continuamos con las pelis que hemos visto últimamente. Esto, yo traía aquí preparadas unas canciones, pero como no va lo de la música por ordenador, pues he tenido que coger un CD al azar, que es el que ha cogido Abraham. Porque este es un programa abierto que damos oportunidades a nuevos grupos y a nuevos lenguajes. Entonces vamos a escuchar a Falcon Family y vamos y vamos a poner la canción Hijo de Puta Peligroso. Ojito. Mira, es un buen homenaje al cine. Es la primera vez que lo escuchamos, no sé ni cómo va a sonar. Aquí está. Dangerous Motherfucker. Exactamente. Suena así. ¿Cuál es? Es la que pone hijo de puta peligroso. Esa es mi hijo de puta peligroso. Quise ser un marino americano, pero el problema es que soy medio demasiado. Y entonces cambié los usados a Javier para buscarle la mano, me metí en el papel. Bahía de cochinos, Irak, Vietnam, Golfo Pérsico y Afganistán. Y es que soy un hijo puta peligroso, porque soy un hijo puta peligroso. Y es que soy un hijo puta peligroso, porque soy un hijo puta peligroso. Y es que soy un hijo puta peligroso, como dijo el hitazo en la copita de aplauso. Pero no te dan ni cuenta que son los escarpéis, entonces tú taligate, pues si no son los veis. No te permiso, busco alguna movida, paseo por la calle, me fuera más una vida. Vengo, ya está bien chiquitito, aquí se me compadre, me tomas chiquito. Y es que soy un hijo puta peligroso, porque soy un hijo puta peligroso. Y es que soy un hijo puta peligroso, porque soy un hijo puta peligroso. Lucha por su dinero, lucha por su nación, lucha por su petróleo, eres un vendedor. Lucha por su dinero, lucha por su nación, lucha por su petróleo, eres un vendedor. Eres un niño y una máquina de matar, su perro ha dejado un muñeco nada más. A la que para matar, a la que para sentir, a la que para matar, a la que para palmar. Y dime cómo te sientes siendo un perrito adiestrado. Y dime cómo te sientes siendo un asesino del Estado. Y dime cómo te sientes siendo un perrito adiestrado. Y dime cómo te sientes siendo un asesino del Estado. Permiso, gusta una movida, paseo por la calle, recorriendo una vida. Vengo, ya está bien, chiquitito, aquí se me cruza, lo dejo más chiquito. Me va la sangre, me gusta la violencia, aunque mi sangre no me llega a la cabeza. Bueno, Uy, qué eco y qué cosa más mala. Ha sido un interludio musical muy, muy acorde con el programa. Uh-huh. Bueno, vamos a comentar las últimas películas que hemos visto. Yo tengo que atender una llamada importante, así que si queréis empezar... Una llamada importante en mitad del programa. Sí. ¿Será algún productor que nos lo va a comprar? No creo. Ah, no. Bueno. Entonces nada, entonces sí que es importante. ¿Comenzar? Películas que hayamos visto últimamente. Yo la película más reciente que he visto últimamente debe ser el año 60. ¿No vas al cine? Sí, intento, pero... ¿Y en la tele? ¿El cine cuál fue? Los Bastardos, creo que fue la última que fui a ver. A mí me gustó mucho. Los Bastardos, a mí me gustó a ratos. A mí me gustó mucho a ratos y me aburrió mucho a ratos también. Esa... ¿Qué pasa con los papeles femeninos en las películas de hoy en día, tío? ¿A ti esa francesa no te sobraba todo el rato? No, me aburrió. No, ni la francesa ni la alemana. La alemana sí me gustó. Yo ayer vi la peli de Eli, el libro de Eli. Ayer, no, anteayer. Ah, ¿sabes? Gary Oldman ha vuelto a sus fueros, ¿no? Si te gusta verle hacer de malo, aquí te lo vas a pasar muy bien. Me gusta verle hacer de malo, pero no de epiléptico. Pues aquí hace las dos cosas. Me pone muy nervioso. En León me pone muy nervioso. No, aquí está más centrado. Está muy comedido. Ah, y vale. Hace malo. Y es una de estas películas que seguro que te gustan porque es uno de estos refritos de ocho películas de esa ficción. ¿Sabes? Mad Max, El Último Hombre Vivo... un poco de todo. ¿Y dónde está ambientado eso? ¿En Irak? No, está ambientado en Estados Unidos. Es como no sé si has visto La Carretera, pero más o menos lo mismo. Ah. El Estados Unidos devastado. Bueno, el mundo devastado por una guerra que nos explican. Ah. Ya estoy aquí. ¿De qué película hablas? Del libro de Eli. Ah, la de Denzel Washington. Sí, uh-huh. Que no puedo decir que es mala porque... A ver, porque ya vi... Es que voy a sonar repetitivo, pero después de ver Avatar, ¿no? Os juro que ya cualquier cosa me gusta. Y esta película, pues la verdad, la aguanté entera. No, es muy mala, ¿eh? Por cierto, decir que Aracha manda un mensaje que está de acuerdo completamente contigo en lo de que Avatar es tan mala que supera la media mundial de las pelis. Y por otro lado, nos da el dato de que no es la antorcha humana el de Troya, sino el de Avatar. Por eso lo había olvidado. Claro. El de Troya, dice. Sí, no, es que lo he confundido. Son así igual, guapitos, rapadetes, ¿no? Que hay una cosa, os voy a contar una curiosidad que me dio que pensar y toda la película esta del libro de Eli. Porque yo estas del fin del mundo las voy a ver todas, porque es un tema que me gusta mucho, el del fin del mundo, no sé por qué. La desaparición de la raza humana sí, te pone, ¿no? Sí. Y entonces me di cuenta de una cosa, que es que antes, se hicieron muchas películas de estas en los 70, ¿no? En plan, bueno, El Último Hombre Vivo, etcétera. Y entonces, en aquellos, el los simios, etcétera. En aquellas películas, te acostumbraban a explicar por qué se acababa el mundo. Por ejemplo, recuerdo que en El Último Hombre Vivo, la de Charlton Heston, decía, no, es que hay una guerra bacteriológica entre China y Estados Unidos. A la vieja introducción te explicaban qué pasaba. Y si os fijáis ahora, en Soy Leyenda, La Carretera, en esta del libro de... No te lo cuentan nunca. ¿No? O sea, empieza... Se da por sentado. Todo hay tantos motivos, claro. Que se da por sentado. Eso me gusta mucho de Mad Max. En Mad Max... Prácticamente no en la primera no hacen casi referencia. No, pero sí hacen referencia, me parece, a lo mejor me equivoco, pero creo que hace una referencia que el petróleo se ha acabado. Pero yo creo que eso es ya la segunda, ¿no? Sí, esa es la segunda, creo. Es que la primera... El rollo apocalíptico. La primera es simplemente te ponen un rollo ahí de peña muy perdida, de peña muy separada, de carreteras vacías y tal, pero no te dicen si es... No te dicen la época en la que están, no te dicen... Es como una ciencia ficción sobreentendida. Es que la primera, que yo recuerdo, no llega a ser ni siquiera una película de ciencia ficción. Claro, es que lo que tiene ciencia ficción es que tú ves que el mundo que te representa no es el tuyo. No, pero puede ser la Australia profunda. Y puedes pensar, bueno, Australia profunda es así. Claro. Entonces no hay ningún elemento de ciencia ficción. Lo único que ves es que los vehículos son un poco tal, que los moteros están a su rollo con esa desprotección, ese todo, es un sí, poco... Sí, pero hay gente así en el mundo real. Sí. Entonces, cuando entra realmente con la ciencia ficción, que es la segunda, sí te cuentan que me parece que el petróleo se ha acabado. Un... Y como el petróleo se ha acabado, ha sido toda la mierda, ¿no? Pero una explicación te dan. Ahora ya no. Y yo no sé si es porque... Bueno, ya estamos tan acostumbrados al fin del mundo, ¿no? Que ya no hace falta explicar nada. Claro, es repetitivo. Supongo que para un espectador de los años 70 o 60 tenía que explicarle, oiga, el planeta por qué está así, entonces lo tienes que explicar. Ahora no, ahora asumimos que, bueno, que es normal verlo todo roto, ¿no? No sé. Sí. Está muy bien esa elipsis. Nos ahorra. A mí es que en el cine, cuando te ahorran explicaciones innecesarias, me gusta mucho. Pues yo lo he hecho, pero yo no encuentro faltar. A mí me gusta que me lo contasen. Sí. Sí. Tienes el morbo de saber cómo. Sí, igual que me gusta que en la película de James Bond el malo te explique cuál es su plan para acabar con el mundo. Ah, claro, eso es fundamental. Y si puede ser con él en la mesa, ¿sabes? Exacto, a punto de ser no, yo voy a crear un terremoto que va a desplazar la falla de San Andrés. Y entonces voy, ¿sabes? Todo esto a mí me gusta. Me gusta. Ajá. Entonces, las películas del fin del mundo me gusta que me cuenten por qué pasa lo que pasa, ¿no? Hombre, el rollo sería un punto medio, ¿no? El de Superman. Es decir, que te lo expliquen, pero que te lo expliquen en una escena divertida. Sí. Uh-huh. Otisburg. Otisburg. Es el punto justo. Es la escena más divertida de toda la peli, sí. A mí lo que me hace... Venga, señor Luthor, yo había pensado que con una ciudad... ¡Otisburg! ¡Está bien, ya lo borro! Ya lo... O sea, es maravilloso. El dúo cómico Lex Luthor, el Jim Hackman, Ned Beatty, es antológico. Sí, estaba bien. Superman, estaba bien. Qué gran película. Sí, sí. Superman 1, Superman 2 y sobre todo Superman 3. Pero no olvides la 4. Bueno, la 4 de la canon, esa es obra maestra absoluta. Y lo digo en serio. Con esas transparencias, ese rubio... ¿Cómo se llamaba el rubio de Superman 4? El hombre molécula. No es de las cosas que haya pretendido recordar. No era algo como un Atom Man, ¿no? Algo... El hombre molécula era, ¿no? Molécula. Bueno, joder, qué memoria. No sé, algo así. Tenía algo relacionado con la energía nuclear, porque era un tío con el poder del sol y no sé qué. Esa película es maravillosa, porque hay un momento en el que sale un cohete, ¿no? Y entonces, claro, los efectos especiales son tan pobres que si te fijas bien te das cuenta de que es un plastidecor. El cohete. Sí, no sí. Mancha, no. Sí, es un plastidecor que lo han tuneado un poquito, lo han puesto NASA y tal, y eso es una puta cera. De... ¿No la dirigía él, la cuarta? No. No, era Sidney J. Fury. Era el director Sidney de... Sidney J. Fury, eso suena seudónimo. No, hizo más películas. ¿Se ha dirigido más pelis? Sí, ¿las ha firmado así? ¿Sidney J. Fury? Sí, un tío de la época aquella de la era Reagan. Sí. Voy a tirar de IMDb luego. Superman 4, pero no obstante, o sea, a mí me gustan mucho hablar de Superman. Oye, espérate un momento. Sidney J. Fury es el director del Ente. Sí, claro. ¿Sí? Que es un peliculón de kilo. El Ente es muy buena. Es de ese tío. ¿Es de Sidney J. Fury? Sí. Hombre, es verdad que ella es el 90% de la peli, que es maravillosa. Sí. Entonces, ¿ahora piensas mejor de...? No, ahora me he quedado colgado con Bárbara Hershey y ya no estoy pensando en nada más. Déjate Bárbara Hershey. Estaba pensando en María Magdalena. ¿Y piensas en el hombre molécula ese? El hombre molécula. De todas formas, hablando de la saga Superman, hacen falta cojones para decir, vamos a hacer la tercera de Superman. ¿Y de qué va a ser? Va a ser una comedia de Richard Pryor. ¡Claro! ¡Ole tus cojones! Al que le gusta Richard Pryor, fliparía. ¿A mí? Yo es que le detesto profundamente. ¿Cómo puedo detestar? No le su puedo juguete soportar. Preferido. Y doblado sobre todo. Doblado es igual. Lamentable. Su juguete preferido, una película en la que un niño decide comprarse un negro. Y se lo compra. Sí. ¡Qué gran película! Hombre, si hubiera sido en la vida real, el niño hubiera acabado enganchado a la heroína. No, pero sobre todo que esa película, mi juguete preferido, hoy en día no se podría hacer. No, claro. Está clarísimo. En aquella época se hacía. O la haría Chris Rock, que es peor. El gran despilfarro. Otra gran película de Richard Pryor, la de que se tiene que gastar la de que se tiene que gastar toda la pasta, sí. Horrenda también. Horrenda, sí. Pero ¿cómo puedes decir se acaba presentando a presidente o algo así, le eligen. Sí, a senador, pero a senador. Para gastarse dinero para coño, porque si no cobra la herencia. Gran película de Richard Pryor. No me chilles que no te veo. Esa es más floja, las que horrible. Hacía con... Con Jim Wilder, es que estaban los dos igual de drogados, yo creo. Sí, yo creo que sí. O en el estaba post, más drogado Richard Pryor, de hecho, siempre... Con ese rictus, ¿no? De haberse metido 10 rayas. No infravalores la capacidad de drogarse de Jim Wilder, que en ciertas épocas fue antológica, ¿eh? También. O sea, tuvo una época en el infierno muy gorda. ¿Sí? Joder, ilústrame, ¿qué? Porque realmente es un actor que me gusta mucho, pero sé muy poco de él. Claro, estuvo una época ahí muy hecho polvo. Creo que Jim Wilder creo que tuvo un tragedión de esto, de que se murió la mujer o una mujer así. Sí. Creo que sí. Y empezó a drogarse. Como el pobre Frasier ahora. ¿A que se droga Frasier? No, o sea, se murió la mujer del Kelsey Grammer. Ah, estaba hecho mierda. Vale. ¿Se murió la mujer de quién? El Kelsey Grammer, el que hace de Frasier. El que hace de la bestia. Vale, pensaba que Frasier estaba triste porque se había muerto la mujer de alguien. No. Bueno, a ver, más películas. Yo quiero reseñar una que me ha encantado. Me ha encantado y no sé si os sonará. Se llama, ¿os suena un director que se llama Ti West? No. Bueno, es uno de estos videoculperos. Y después se llama The House of the Devil. La película es cojonudísima. Es una película contemplativa, porque es una tía en una casa. Y es a la vez un homenaje a las películas de terror de los años 70 y 80, ¿no? Pero un homenaje bien hecho. Es decir, no han rayado el fotograma ni tonterías como haría Tarantino, sino que la estética, la forma de poner los títulos de crédito, es como las películas de aquella época. Digamos que es como una película como si fuera del año 79-80, una cosa así. Y trata pues sobre una adolescente que para conseguir un poco de dinero se va a una casa a cuidar lo que se supone que es un niño. Luego llega allí y no es... Ya nos ha destripado medio. No. Qué cabrón. No. Lo que se supone que es un niño. Digo que se supone que es un niño porque llega allí y el señor que la contrata dice, no es un niño, es una señora mayor. Ah. Y dice, no, porque yo no tengo experiencia con señoras mayores y tal... Y no quiero. Dice, bueno, pues yo te pago el doble. Dice, da igual, si está disecada. Entonces sí. Bueno, pues durante una hora de la película es ella en la casa haciendo sus cosas. escuchando música, pidiendo pizza, pero da un miedo. Seguro que no es sueca la peli. No, no, es americana. Y es un peliculón, en serio, en serio. House of the Devil. Hombre, yo sé que a lo mejor hace falta The House of the Devil. ¿Y está en los videoclubs? No, no, no, es tienes que bajártela con subtítulos de Estados Unidos. Hay que hacer un P2P, hay que delinquir. Sí, sí, sí, hay que delinquir porque no llegó a España ni llegará. Debuti. Y es muy buena película. Y el tema es que, a ver cómo lo explicaría yo esto. Escenas que no deberían dar miedo, consiguen darte un miedo de la hostia. Porque estás toda la película, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Pero ahora ya nos has dicho tú que no pasa nada. Entonces no. Bueno, sí, claro, nos ha jodido el factor sorpresa de la película. Claro, nuestros oyentes saben como que no han oído los últimos dos minutos. Y luego es otra cosa. Yo pienso que no es una película para todos los públicos. Que tienes que tener una sensibilidad especial para que te guste la película. Porque peca de aburrida, claro. Que no quiero decir que lo sea, ¿no? Pero vamos, es una tía en una casa andando por ella. Sí. ¿Sabes? Suena pero, bien. Pero, o sea, no hay nada que provoque el miedo. Es decir, no oye ruidos. Sobre todo ahora. No oye. No, pero. The House of the Boring. No, la podéis bajar de internet. En serio, tenéis que verla. Os hemos recomendado la película aburrida de la semana. Y si tenéis un mínimo de sensibilidad. Patrocinada por Avatar. Nacho, me voy a enfadar contigo porque esto es una película que de verdad me ha impactado, ¿vale? Porque viste Avatar el día antes. No, voy a Avatar. No, en serio. No, o sea, es una película que a poco que tengas un poco de sensibilidad vas a pasar un miedo. ¿The House of the Devil o no? Como tú, Gordo. Nacho. ¿Los o no? En serio, o sea, es más, yo sentencio que si ves House of the Devil y no te dice nada es que eres un mueble muerto. Como los que salen de la peli. O una frase que es muy mía, si ves The House of the Devil y no te gusta, es que no te gusta el cine. Ah, vale. Entonces porque es el cine en su máxima expresión, venga, terror en su máxima expresión, y está muy bien. Tengo una el pila de ropa este, para planchar, si no me pongo la peli y me pongo ahí con mi camiseta. Lo que pasa es que confío en que no la verás, entonces bueno, pues tus palabras se las lleva al viento. ¿Y esto porque no lo estrenan? ¿Qué pasa? No lo sé, pues supongo que no, es que no sé. Es que el distribuidor vio la primera hora nada más. No tienen sensibilidad los distribuidores. No sé, yo el 80% de películas que veo no llegan a España, entonces pues tampoco me extraña que esta no haya llegado, ¿no? Sí llegó la anterior de él, la de... ¿Cómo se llamaba? El cobertizo, que es... ¿Qué te decía? Que va de un lado al otro de un cobertizo. No lo ha visto la del cobertizo, pero vamos, esa sí está en el videoclub. No es... Y luego Cabin Fever 2, que también es suya, creo que sí ha llegado. ¿Dennis Quaid? ¿El cobertizo? No sale Dennis Quaid. No son... las películas de este no serán estrellas. No, afortunadamente. Uy, había un tráiler de... Cuando fui a ver el libro de él, un tráiler de la nueva película de Dennis Quaid, que va de... Que se liera hostias con Los Ángeles. Es otra del fin del mundo, y esta vez es una invasión de ángeles. Legión, exacto. Ya. Y se ve de hecho así con cara de viejuno y repartiendo leches con los ángeles. Sí, ya está disponible para bajarse la nube de Rip y eso. Hombre, lo bueno de Dennis Quaid es que no puede tocar fondo. Tocó fondo hace mucho tiempo ya. A mí me encanta Dennis Quaid. Sobre todo El enemigo mío, ¿eh? ¿Os acordáis de esa gran película? Muy buena película, Sisma. Tío, hay una de las películas más terroríficas que he visto, de guerra, que la hubieron dado la otro día por la tele, que es de Dennis Quaid, y donde me reconcilié con él ya para toda la vida. El que se llama The Savior. No lo he visto. Muy dañera. Es la hostia. Está muy bien. De la guerra de los Balcanes. Sí, además esa la hizo cuando estaba tocando fondo. Probablemente sea por lo que todavía sigue haciendo pelis Dennis Quaid. Si dices tú que está muy bien, seguramente sea un pedazo de mierda. Seguramente. No, que lo digo yo también. ¿Lo dices tú también? No, The Savior. Es alucinante. Alucinante, sí. No te la pierdas. Además es que si yo creo que aquí... Drinque y bájatela. Si yo creo que se estrenó... No, por supuesto que yo creo que se estrenó en vídeo esa peli aquí. Yo creo que no llegó ni a los cines. Sí, llegó a los cines. Yo solo he visto por la tele. Y es de lo mejorcito que he visto. Así, hombre, no se puede decir... Pues yo que la vi según América, salió claro. Porque tenía colegas que curraban en el Blockbuster y todas estas pelis que se estrenan directamente en vídeo eran las primeras que iban a pillar, claro. Uh-huh. Las que no sabían nada de nada. Claro. Y ahí enganché unas cuantas que estaban muy perdidas y esta fue una. Hombre, es que el Direct to Video tiene cosas muy buenas. Joder. Pero Savior se estrenó en cine. Quizás hubo una semana cartero así, pero sí. Una peli curiosa, porque me parece que el director es yugoslavo. Sí, no, yo creo que es de producción europea. ¿Sí? No, creo que es americana. O copro, vamos, pero... Además empieza en Nueva York la película. Empieza en Nueva York, que hay un atentado, levantan a la mujer, entonces el tío coge, se mete dentro de un... ¿Cómo se llama esto? Donde rezan los musulmanes. Una mezquita. Una mezquita, empieza a pegar, a liarse tiros, y entonces tiene que salir por patas, se apunta a la legión, no sé qué, y acaba de mercenario en la guerra de Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Entonces la peli es un... Bueno, que su amigo es el tipo este actor... Ah, no, es sueco, sí. El que hacía el remake este del Exorcista. Este tío raro. El Stellan... Remy Harling. Stellan Skarsgård, ¿eh? Este. El que sale siempre con él. Ah, que estáis hablando del actor. Pues, que... Hombre, es uno de los protagonistas de una de las mejores anécdotas de la historia del cine. Y de una de las peores películas de la historia, que es Los Fantasmas de Goya. Es verdad. Cuando hicieron Dogville, el Lars von Trier llamó al prota, al rubito este que había hecho Master and Commander antes. El rodaje de Master and Commander fácil precisamente no fue, y el pibe estaba totalmente agotado, y el pibe rechazó la peli, y le llamó Stellan Skarsgård, que es colega suyo, y le dijo: tío, vente a rodar con el Lars von Trier, que es súper divertido, que te lo pasas de puta madre, hay un ambiente de puta madre y tal. Le convenció, se presentó, y a la semana de trabajo el otro estaba reventado ya, claro, el Lars von Trier, trabajar con él no es que sea precisamente divertido. Y le dijo al Stellan Skarsgård: oye, tronco, muy divertido, estoy aprendiendo mucho y es una experiencia, pero ¿y lo divertido cuando empieza? Y le dice el otro: nunca, pero a qué mola. Le engañó vilmente, tío. Y claro, el pibe sale en Dogville y en cada plano parece que se va a caer de culo. Y lo que le da un aire súper guapo al personaje, porque claro, el pibe tiene todo el rato como una ansiedad, como un estar flipando en otra galaxia, como en un... Es que era de puta madre. Y es que el pibe estaba agotado, estaba a punto de morirse. Ajá. Muy bueno, rodar Master and Commander y Dogville seguidos. No creo que haya habido un actor que haya hecho algo tan perro en la vida desde que se rodó Apocalipsis Now. Y los fantasmas de Goya, no te olvides, los fantasmas de Goya. Que es una película para ver doblada. Yo es una película para ver doblada. Pero lo mal que se dobla, el Javier Bardem, que te muere de risa. Está haciendo de un cura cabrón y parece que está haciendo maricón. Es así. Es malísima. Sí, sí. La Cristina Rota no les enseña a doblarse. No les enseña. Bueno, ¿qué más habéis visto así recientemente? ¿Interesante o no interesante? Yo al tricicla en teatro. Es lo mejor que se puede ver en el cine. De cine. Hostia, no, pero déjame meter cuña, porque ya que has dicho esto, yo he ido a ver a los Jolars, tío. ¿Te gustó? Bueno, he flipado. ¿Quiénes son los Jolars estos? Los del Boadella, en todo el canal. Si quieres gamberrismo puro y llorar de risa, de la mala hostia, vete a verla. Hombre, pero es que si quiero gamberrismo, me pongo un vídeo de los Jackass. No. Bueno, si no sabes quiénes son, es que te tengo que explicar. Vas a flipar, tío. Vas a flipar. Yo es que no soy muy teatrero. No, yo tampoco. Tampoco. Vale, entonces... O sea, lo recomiendo especialmente para los no teatreros. Ah, o sea, que son como los expert, ¿no? Que son gente para la que no le gusta el teatro. No, es gente para la que le gusta mucho el teatro porque son los mejores, son los putos amos, pero es que son tan buenos que da igual que no te guste el teatro. No, pero aparte es peña que desde que empezaron lo primordial para ellos era divertir. Ajá. Siempre. Y al margen de que luego tengan más caña, se han hecho más famosos porque han metido mucha caña política y se ha hablado en los medios de lo que hacían, pero en realidad lo que hacen no es tan político como divertido. Que a mí me suenan. Son los Monty Python españoles, una pasada. Bueno, hace 50 años que existen, ¿eh? Sí, pues no tenía constancia de ello, pero bueno. A ver, pues más películas que he visto yo me he pegado una sesión, me he pegado por un lado todas las pelis de Parchís, de Javier Aguirre, buenísimas. Y luego, por otro lado, me he visto dos de Clint Eastwood, ¿sabes? Que, bueno, una ya la había visto, Los puentes de Madison. Bah, no está mal. Y la otra... era una peli así, para que el Víctor diga que no está mal, ¿eh? Una peli... Hombre, es que el factor Clint hace bastante también, pero ¿eh? Si pasa todavía menos que en The House of Devil, tío. En Los puentes de Madison. Está bien la película, es una bonita historia de desamor, realmente. Me gusta tanto que no puedo ni verla. No puedo ni verla, la odias. No, es que me rompe, me destroza el día. Me aniquila emocionalmente. Y otra de Clint Eastwood que he visto, que no había visto nunca y obra maestra absoluta, es Deuda de Sangre. ¿Esa es la que pinta en el pueblo de rojo? No, esa es un pueblo llamado Infierno. No, esta es de las últimas que hizo. Deuda de Sangre. Pues nada, que él tiene un infarto, le hace un trasplante de corazón. ¡Ah, sí! Esa. Malísima. No, o sea, ¿malísima? Me suena haber visto eso. Pero muy mala, muy mala. Pues es verdad que de trasplante de corazón de una chica que ha sido asesinada. Está entretenida, pero dile que es muy mala. Para darle vidilla al programa. Y entonces, pues nada, la hermana de esta chica, de que ahora tiene el corazón Clint Eastwood, le dice que por favor le ayude al asesino. A dirigir otra película. Con lo cual van los dos, la carcasa de Clint Eastwood con la patata del otro dentro, persiguiendo al asesino del dueño de la patata. Qué buena es. Oye, la idea está muy bien. ¿El malo vive en un yate? Sí. Vale, pues sí, la vi en la tele. Otro yate. Hace poco la pusieron. Sí. Es buenísima. ¿Sí? Sí, yo me lo pasé. Hizo dos muy malas seguidas, esa y otra que hace de periodista. Que es sobre una condena a muerte o no sé qué. Ejecución inminente. Esa, malísima. Pero ¿cómo malísima? Clint Eastwood no hace películas malas. Ya, pero siendo Clint Eastwood es malísima. Es como Woody Allen, ¿sabes? Que Cookie Fortune, que es malísima. ¿Cookie Fortune? O sea, no. Hombre, Fortune, no, te iba a decir, es de Robert Altman, pero bueno. ¿La de granuja de medio pelo, cómo se llamaba? Granuja de medio pelo. Esa estaba bien, hombre. Sí, pero el Woody Allen es horrible. Claro. Nosotros tres un tercio y ella un cuarto. Un cuarto. Y bueno, lo que decía, pues la de Deuda de Sangre, cojonuda. Y los Puentes de Mansión, pues también está muy bien, ¿no? No, no, la habéis visto. Tú sí, si la has visto, me estás... Fíjate, me quedo con los puentes. A mí es que con el Crepúsculo me quedo un poco igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay unas que me gustan más, otras menos, pero me quedo siempre un poco igual. A mí lo que me pasa con Clint Eastwood es como que sus películas me da mucha pereza verlas, pero luego cuando las veo, me parecen cojonudas todas. Pero yo nunca flipo aquello mucho con una uh-huh. película de Clint Eastwood, ¿eh? ¿No has visto Gran Torino? Sí. ¿Y no flipaste? Sí, me lo pasé muy bien, pero coño, como si hubiese visto Harry el Sucio, o sea, es bien. Claro, a mí es que esa peli me parece, no sé, me dio la sensación de que está súper sobrevaloradísima. ¿Cuál? ¿Gran Torino? Gran Torino. A mí me pareció eso, una más de la de Harry, de la de tal, una peli entretenida, bien hecha, pero. Bueno, pues ya está, peña, entretenida, bien hecha. La peña salía de ver. No, pero que la peña salía flipando de ver Gran Torino. A mí lo que pasa es que me gusta mucho verle a él. Sí. Claro, de hecho, el mismo o sea, año. Me hizo... encanta, él sí, yo flipo con Clint Eastwood, con él como actor. Uh-huh. O sea, yo fui a ver a Antonio y me lo pasé pipa por verle a él haciendo el canalla. Pero yo lo veo como director de cine, ¿eh? Ajá. Que sus pelis, como director de cine, independientemente de que salga él o no, sale él mejor. Pero es que encima, sí. Si no sale él, ya me quedo como, no sé, ¿sabes? No, pero también funcionan, porque por ejemplo, la anterior que hizo Gran Torino, El Intercambio, ¿la habéis visto? Ya, esa es de las que más me ha gustado. Esa me la zampé. Esa está genial. Esa me la comí. Por cierto, en esa película sale un tío que está haciendo para la tele actualmente una serie que me gusta mucho y que recomiendo. ¿Quién? Que se titula El Último Encargo, Último Encargo o algo así. O El Último Pedido, La Última Llamada. Eso se quedan en cuatro. Ahora están dando una que se llama Castle o algo así, de un escritor de bestsellers que se mete a investigar con la policía. Uh-huh. Es un rollo patatero. ¿Y qué series? Ninguna gracia. Y cuando acaba dan esta, uh-huh. que es una serie sobre el tío que hace de poli malo en la de Clint Eastwood, esta que has dicho, que no recuerdo. Sí, ¿no? La de... Joder, El Intercambio. El Intercambio. Poli el poli malo que intenta convencerla de que el niño es suyo y no lo es. Uh-huh. ¿Vale? Este tío hace de agente secreto que han despedido, pero él no sabe por qué, y está tirado en Miami, en plan, haciendo un poco de equipo, ayudando a los pobres a solucionar problemas. Uh-huh. Entonces tiene de colega al prota de la película de Sam Raimi, al de Posición Infernal, sí, al Bruce Campbell, un Campbell, maestro que se pasea por la profesión con una camisa de hawaiana y le ayuda a arreglar cosas. Uh-huh. Y la tía está de esencia de mujer, pero con silicona en los labios. Ah, sí. Que también es una exterrorista que también es amiga suya. Entonces, uh-huh. entre los tres hacen de equipo A, ¿no? Entonces ayudan al tendero que la amenaza a una amenaza a unos mafiosos. Y está de puta madre. A mí me lo paso pipa. Cada día dan pues, dos episodios, ¿no? Ajá. Y te utilizan métodos de un poco de MacGyver, lo que sabe él, porque es un agente secreto especializado, ¿no? Y te sabe fabricar un micrófono para escucharte dentro del coche con un qué bueno. Con un teléfono móvil que compra ahí en un tenderete. Está de cojones. A ver, le voy a echar un ojo. Vale, os aviso. Tenemos que ir terminando. No sé si vendrá... Un segundo. No sé si vendrá la chica del programa después, que muchas veces no viene. Entonces, vamos a poner un tema. Nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si no viene la chica, seguimos en directo. Efectivamente. Muy bueno. Efectivamente. Es que es lo que hacemos habitualmente. Entonces, claro. Pues nada. Visto lo visto de que el ordenador no va, vamos a poner otra canción de este mismo grupo. ¿Del mismo? Si te lleva ahí 6 o 7 discos, hombre. Bueno, pues, promociones a venga, otra gente. Vamos a ponerlo. Dale, oye, qué tío más vago, macho. Si se apretara un botón. Si no, pero un gramófono ahí. Porque yo estas canciones no tenía previsto ponerlas, pero bueno. Pero... Luego llegas a los rodajes y te desfondas, tío. Tienes que tener una forma física mucho mayor. Bueno, esto se llama Overhead y la canción Butterflies. Con ellas nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si no viene la chica después, nosotros seguimos un ratito más. Así que, ala. Just fine. Oh, when you're walking by my side, and now you're holding my hands, and I'm trying to understand. The people watch us go by. Is there a curse like butterflies? No matter what they say. I'm proud of you, my bride. I know it's on their mind, but we'll leave them behind. I know it's on their mind, yeah. Oh, bet I'm you so afraid inside. I get a kick watching them go by, watching the face. try to understand. Just try to be okay. Put up with what you are. Don't imitate nobody else. Won't listen to what they say. I know what I want to be. I won't do as you tell me to. Cause in the palm I'm raised, I know it's only mine. The wheel leaving behind. I know it's only mine. Yeah. Oh, better you so great as I. Watching them go by, watching the faces that turn around. No one's suffer now, cause we can do what we want. We want, yeah. Ooh, ooh, yeah. By my side, and now you're holding my hands, and I'm trying to understand the people watches go by. They stare at us like butterflies. No matter what they say, I'm proud of you, my bride. I know it's on their minds, but we'll leave them behind. I know it's on their minds, yeah. Oh, better feel so great inside.